Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Qué formidables palabras para un cierre de una creación maravillosa que estamos estudiando, conversando durante esta semana. O sea, la creación completa. Bendiciones y bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, como siempre, deseando que esté gozando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial. Estaba leyendo allí lo que es Génesis capítulo 2, versículo 1. Y luego viene otra descripción más centrada en el versículo 2. Y aquí hay algunas dificultades que a veces se presentan, ¿eh? Porque algunos piensan de que el versículo 1 dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y el 2 dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y el 3, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en el día, en él reposó de toda la obra que había hecho en la tierra. El versículo 1, ¿de qué habla? ¿Qué está diciendo el versículo 1? Porque estamos en el capítulo 2. Capítulo 2 es una especie así como de refuerzo de la creación que agrega algunos elementos nuevos que no fueron puestos en el primer capítulo, pero que aquí los aclara perfectamente. Los primeros versículos, en realidad el capítulo 2 y la mitad del versículo 4, son en realidad una continuación ininterrumpida del relato de la creación del capítulo 1. Es una solemne retrospección que vincula la obra de los 6 días precedentes con el descanso sabático que siguió cuando Dios acabó la obra que hizo. No dejó nada al azar. La creación está completa. ¿Y ahora qué? No dice qué hace. Bueno, después de haber completado la creación, nosotros tenemos ahí las palabras que están registradas en el verso 3 del capítulo 2. Dice, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ahora, la palabra hebrea para reposar en el texto es Shabbat, y de ahí viene la palabra sábado también, ¿eh? El Shabbat, sábado, que significa reposo. Bueno, este reposo, si bien es cierto que estaba indicando el séptimo día, pero también podría haber sido un día de semana. Por ejemplo, cuando la Pascua caía en cualquier día de la semana, también era un Shabbat, ¿eh? O un día de reposo. Pero el Señor específicamente aquí, cuando todavía no hay judíos, porque hay quienes dicen que esto fue hecho solamente para los judíos. No, el Señor dice que lo santificó, lo apartó para un uso sagrado, y esto era cuando el hombre estaba recién, Adán y Eva, me imagino que ellos también guardaron el sábado, y así sucesivamente, hasta que llega al Sinaí. Recordemos que el Señor se vio en la necesidad de darle los mandamientos por escrito, porque ellos, a pesar de haberlos tenido, se habían apartado, y ahora se los presenta por escrito. Y en el corazón de la ley de Dios está justamente el reposo sabático. Hay quienes también dicen que ellos reposan todos los días se lo dedican al Señor, así que todos los días son sábados para ellos. Imposible, porque da especificaciones claras de lo que significa este día especial. Claro, cuando dice, no hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, no significa que uno se levanta de la cama, se sienta en una silla a esperar que pase el día, en una actitud ociosa. No, no fue eso. Porque el Señor lo demostró cuando estuvo acá. Él demostró la forma cómo guardar el día sábado, y en ese día él hizo sanidades. Entonces, los judíos que habían pervertido, le habían cambiado el sentido a este día, ellos inmediatamente lo recriminaron porque estaba faltando, estaba pecando en ese sentido, por no respetar el día de sábado. Pero el Señor el día sábado lo hizo para que nosotros cambiásemos de actividad, para que nos tuviésemos una relación mucho más estrecha con Él y también con nuestro prójimo. Ese día nosotros debemos dedicarlo a hacer el bien, debemos dedicarlo a la adoración, pero olvidarnos de nosotros, porque para eso el Señor nos dio 6 días de trabajo, 6 días de actividad. Y ese día tenemos que dedicarlo a Él y a nuestro prójimo. Sabe que es muy sabio Dios al dejar un séptimo día de reposo, porque la verdad las cosas que si uno analiza con tranquilidad el séptimo día de reposo hoy día, no sé si a ti te ha pasado, pero tú terminas el sábado realmente cansado con todas las actividades que hiciste, pero no son actividades seculares, sino actividades de la iglesia, actividades en beneficio de las personas, de relación, de escuchar su palabra o de impartir su palabra, de orar, de congregarnos. Es una cosa muy especial. Produce un cambio en la persona que acerca principalmente a Dios y también con sus semejantes. Entonces tú puedes enfrentar una semana, producto de este cambio, con mucho más potencia, con mucha más agilidad, con deseos de vivir. Para aquella persona que a lo mejor no tiene un día de reposo, de descanso, así como lo menciona la Biblia y cómo debe realizarse. Porque el cambio hace que realmente tú vuelvas a ser una nueva persona. Cristo lo mencionó esto allí en Marcos 2:27, hablando quizá del propósito mismo de este sábado, aclarándonos este concepto. Él también dice lo siguiente: también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo o de sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo o del sábado. Es interesante esta última declaración, porque podríamos decir claramente que aquí Cristo es Señor del sábado, o el sábado es el día del Señor. Claro. Como lo menciona en el libro de Apocalipsis. Tenemos que hacer notar que el día domingo, el primer día de la semana, a pesar de que en la Biblia se menciona algunas veces, que no son muchas, en el libro de Hechos especialmente, que los discípulos tuvieron una reunión el día domingo, pero no significaba que eso, el hecho de que estuviesen reunidos no significaba que ellos estaban guardando ese día. Pablo también tuvo reuniones y se cree que la reunión que tuvo, que dice, que menciona que estuvo hasta tarde, era un día viernes, era un día de preparación cuando él tuvo la reunión. Y como había empezado el sábado, ya se nombra como sábado. Y es así que nosotros encontramos que en la Biblia se nos menciona en muchas oportunidades que llegado el día de reposo, por ejemplo, cuando Jesús murió, las mujeres no alcanzaron a embalsamarlo como era la costumbre en ese tiempo, porque el sol se estaba poniendo, y ellos fueron, y a pesar de que se trataba de Jesús, sin embargo ellos lo dejaron ahí en el sepulcro, fueron a reposar y reposaron el día de reposo, y el primer día de la semana dice que fueron al sepulcro. El primer día de la semana, Jesús resucitó un día domingo. Pero si Jesús hubiese querido de que nosotros hubiésemos cambiado las cosas, Él lo habría dejado estipulado en algún pasaje de las Escrituras, pero no es así. Nosotros no encontramos desde Génesis hasta Apocalipsis ninguna mención de que el día de reposo fuese cambiado por causa de la muerte, la resurrección de Cristo. Y fíjate, tan importante es la resurrección como lo fue la muerte. Si Jesús no hubiese muerto, no habría resucitado. Y tan importante como su muerte es el día del nacimiento. Y sin embargo, el Señor no lo dejó establecido. El hombre ha tratado de buscar fechas, pero la fecha que tiene, el 25 de diciembre, tampoco es una fecha que nosotros podamos aceptar, porque los pastores estaban cuidando los rebaños y no habrían podido hacerlo en esta fecha. Al aire libre. Entonces, hay una cantidad de cosas que el hombre ha hecho, no puedo decir con mala intención, de ninguna manera, pero desgraciadamente, ha pasado por sobre la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que aceptar lo que Dios dice y no aceptar los cambios que el hombre ha hecho, aunque sea con buena intención. La verdad, las cosas que uno a veces, como no goza del sábado, me voy a colocar en la persona, no puede saber qué es reposar el sábado. Pero quienes lo hemos empezado a hacer, encontramos que es un día muy propicio para hacer este lindo cambio de actividades. El sábado y la familia fueron instituidos en el Edén, si uno lo recuerda con tranquilidad. Y en el propósito de Dios, en realidad, están indisolublemente unidos tanto el sábado como la institución del matrimonio. En este día, más que en cualquier otro, nos es posible vivir la vida del Edén. Y algo quizás que podamos adelantar, podemos decir de que será observado también en la eternidad. Porque para Dios es muy importante que nunca nos olvidemos que Él nos hizo, Él nos creó, Él nos mantiene, Él está atento a todo lo que nosotros necesitamos hoy día. Y muchas de las falencias que tenemos o es porque no nos hemos acostumbrado a estar de rodillas, comunicándonos con Él, conversando con Él. Dice Isaías 66:23, y será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí, dijo Jehová. Qué lindo que vamos a seguir recordando la maravillosa creación de Dios, alabando, glorificándolo. Dios nos ordenó dar un séptimo de nuestras vidas al recuerdo del acto de la creación. ¿Qué debe decirnos esto acerca de la importancia de esta enseñanza? ¿Cómo puedes aprender a tener una experiencia más rica y profunda con Dios por medio del descanso del sábado, como Él mismo lo hizo? Piénselo. Bendiciones, nos encontramos mañana en una nueva audición. Que el Señor le bendiga y será hasta mañana.